Bienvenidos una semana más a DJPJ, el programa de videojuegos en el que se habla más de comida que de videojuegos, como se nota que somos gallegos la mayoría. Esta semana tenemos el staff casi completo, a excepción de cierto gaditano que anda por ahí perdido, gaditano, andaluz, algo así. En fin, presentemos al personal. La chica que se nos está muriendo aquí en el plató, Avandra. Vais a presenciar una muerte en directo, bueno, no, en diferido, bueno, da igual, es muy bonito. Van a grabar aquí como me muero y tal. Hola. También tenemos por ahí a Codenar. Hola. Vale. Yo, una vez que tenía catarro, me propuse no toser y no tosí. Yo que pensaba que ibas a ser escueto. Solo eso. Hola, Flan. Hola. Me gusta la idea del plató. Teníamos que hacer un programa de televisión. Está bien. Y también está Jesús. ¿Qué tal, Jesús? Hola. A mí me parece bien la muerte en directo, porque todo lo que os haga en la audiencia, por cosas macabras, me parece bien. Así que... podemos patentarlo. Sí, que cada semana... no se le ha ocurrido todavía cargarse a uno de ellos. Gran Hermano versus Radio. Ayer en Gran Hermano un tío se partió los húmeros o algo así. Sí, los dos brazos. En fin. ¿En serio? Sí. Y como ya sabéis, presentando este despropósito está un servidor León. Sube un poco en la música y volvemos un instante. Estamos de vuelta después de hablar de traumas con Pablo Motos y vamos a hablar otra vez, pero esta vez sobre traducción, doblaje y la opinión de nuestros contertulios. Antes de que esto se convierta en un sálvame, he de decir que Codenar es un radical nazi en este aspecto. ¡Hala! Ya podéis discutir. Primera pregunta. ¿Cuánto valoráis que un juego esté traducido o doblado a la hora de comprarlo? Juegos traducidos, ¿preferís juegos traducidos? ¿Preferís la versión original? Ah. ¿Indiferente? Personalmente, lo de preferir siempre está bien. Es bonito encontrarte el juego en español y tal, pero, personalmente, a mí personalmente no me importa demasiado, pero sé que... la preferencia general es tenerlo en español, y yo también, a mí me gusta muchísimo tener un juego en español, porque normalmente además los doblajes españoles son geniales. No, bueno, iba a decir, no me he encontrado por ahora ningún doblaje español que me decepcionase, pero recordé lo de "me estás nombrando virreina" y me... pero en fin, digo, que de juegos así conocidos y tal que estén doblados en español, pues a mí me gusta mucho, y la verdad es que... eso, lo que dices, ¿de cuál prefieres, inglés o español? Pues prefiero español, pero si resulta que el juego está solo en inglés, pues me aguanto y también lo juego, que no me impide nada. Vale, ya sabemos la opinión de uno de tres, de cuatro. De tres. Perdón. Pues somos cinco. Pues ahora dale paso. Wow. A tu trabajo. Soy de letras, pues... aprendo usted a contar. Soy de letras. Eso no es excusa. Bueno, a mí... es que si no son números romanos, no lo llevo. Que no interrumpas. Bueno, que... no, que para mí no suma ni resta nota que un juego no esté en español. Por lo menos ahora, hablando desde los 28 años. Evidentemente de pequeño y... cuando no tenía tanto nivel de inglés, evidentemente se agradecía que un juego estuviera doblado, por lo menos subtitulado. Pero ahora mismo me da prácticamente lo mismo que un juego esté en inglés. Hombre, evidentemente, hablo de un juego en inglés. Si está en alemán, o está en chino, o está en japonés, lo querré doblado, o lo preferiré doblado o subtitulado. Pero eso, ahora mismo no valoro de más o de menos un doblaje. Y bueno, para empezar, pues ahí está. Ya, Sí, ya se es desa- que ya se, ya se todo desarrollará más depende también tarde. de lo que decías, el nivel de inglés y tal. Es que teniendo un nivel de inglés más o menos alto que puedas entender los juegos, siempre vas a experimentar un poco mejor Sí, el también. juego en sí, porque además, a lo mejor si tienes el doblaje en español y el doblaje en inglés, pues si se te da te lo pasas a lo mejor primero en español y si te lo quieres volver a pasar, pues voy a ponerlo en inglés para ver un poco cómo está y tal. Sí, No sé, me parece guay. y también depende del juego, porque no es lo mismo jugar a un plataformas que a una aventura gráfica doblada o depende mucho del tipo de juego, porque Sí. yo cuando juego en la Mega Drive y en las videoconsolas, joder, de 10 juegos, 9 estaban sin traducir siempre, pero no era tampoco un problema porque no eran juegos que te exigieran saber lo que pasaba, porque eran juegos que los No, jugaba. claro. Y los juegos de lucha también lo mismo, porque los juegos de lucha lo que tienen doblado, traducido normalmente, no es, o sea, no es así nada. O Sí. sea Un juego que... de lucha con saber dónde está el botón de dar hostias, ya llego. Sí. Y con entender, ya está. Sí. Oye, que el GEA es importante, que no lo hacen igual en Japón que en el resto de Ya, países occidentales. Eso hay que es doblarlo. verdad. Es cierto, es Si cierto. no suena raro, raro uno. Bueno, pues a Vandra y Codenar, cuando queráis, dad vuestra opinión. A Vandra. Bueno, Codenar. yo... Sigue viva de momento. Oh, no, ¿y ahora quién empieza? Tú. Tú. No sé por qué Vale. nos pone en esta situación el hombrecillo, si puede decir tú que tú directamente. Lo quieres Porque me crear gusta hacerle conflicto. sufrir. Pues luego sufres tú para editar, que lo sepas. Mientras yo No, me rasco la barriga en casa. esto lo dejo así y ya está. Pues mientras tú lo Codenar y dejas yo. así, ya está, yo me rasco la barriga en casa. Y yo. Codenar y yo vamos a pactar para interrumpirnos mutuamente para hacer la edición un infierno para ti. Hola. En fin, Y los sonidos chungos también están metidos ahí para eso, ¿no? ¿Qué sonidos chungos? Los de tus No dientes me cutres. confundas. A ver, doblaje. Pues, hombre, si está, yo con tal de que esté bien hecho, pues estaré contenta, la verdad, porque, hombre, no, normalmente no pasa eso de que sea el doblaje malo, pero sí que puede pasar. Entonces, pues oye, ya que se va a hacer, que se haga bien. Bueno, la traducción que sea comprensible también. Pero si resulta que no sale, ¿qué? Pregunto si los preferís traducidos en versión original y tú te vas por las ramas de que los prefieres bien hecho y no sé qué, no sé cuánto. Y Yo digo que esto si se van a hacer las cosas, se van a hacer bien. Y aquí vamos es donde a traducir aquí está un donde Final estás aquí Fantasy estás donde VII. ¡Ah! estás demostrando que eres gallega. Qué gracioso el machote. En fin, pues eso, que si se van a hacer las cosas, que se hagan bien. Entonces, pues oye, si está bien hecho, pues desde luego disfrutaré de ello. Pero si está tan mal que no lo vas a entender ni de coña, pues a lo mejor sí que me planteo jugar el juego en otro idioma. Aunque si luego te resulta que también esa traducción está mal y que solo el original es mínimamente comprensible, Fantasy VII. Pues va a ser un poco fastidiada la cosa, pero bueno. Que sí, que mola jugarlos traducidos. Porque además no todo el mundo tiene por qué saber inglés y oye, los que sí lo saben, pues evidentemente les da igual que no esté sin traducir el juego y tal, pero alguien que lo sepa, pues se puede morir un poquito. Bien, Codenar, ¿puedes responder a la pregunta que planteé antes y no a una que te inventes en tu cabeza, por favor? Sí, pero antes te voy a decir que nos riñes por interrumpir y tú interrumpes más que los demás. Y ahora voy a Si responder. empiezas. Mira, ves, me estás intentando interrumpir. No, no, no contraargumentes interrumpiéndome porque entonces tus argumentos no valdrán nada. ¿A qué te cuelgo? Ah, no valen nada. Ya está. Y ahora respondo. A ver, obviamente, juegos traducidos, pues sí, los prefiero traducidos porque, hombre, yo creo que tengo un buen nivel de inglés, pero bueno, prefiero que estén traducidos a castellano por si acaso. Pero vamos, que tampoco me importa mucho, ¿no? Si que un juego esté en inglés no me echa para atrás para jugarlo, ni mucho menos. Y doblaje, pues la verdad es que me da igual. Que esté en español, en japonés, en inglés, en alemán, en ruso, no, no me importa. No, me da lo mismo. Lo que no soporto es que un juego esté doblado perfectamente doblado, me igual el idioma que sea, y no me deje poner la opción de subtítulos mientras juego. Eso no lo aguanto. Yo prefiero, aunque me estén contando lo que sea, prefiero estar leyéndolo en pantalla también. Y con los juegos que no me dan esa posibilidad, me jode. O que me ponen las letras ahí enanas, como en Mass Effect o en Bioshock, que no hay cojones de leer lo que pone, pues también me jode. Sí, ¿algún ejemplo que...? Sí, que eso, doblaje me da lo mismo, pero que me lo ponen en pantalla. Pero algún ejemplo, que no se me ocurre ningún juego ahora, que te deje escuchar las voces, pero que no te deje leer los subtítulos. No sé. Dead Space. ¿El Dead Space? Por ejemplo. Sí. Bueno, no sé si en las opciones se pueden activar subtítulos o no, ahora que lo pienso. Pero la verdad es que sí, por ahora es el único que me he encontrado así. Por tal, creo que no te pone subtítulos. Sí. Si se los activas. Activar. De claro, hecho, es que sí se los activas. De hecho, todos los juegos de Valve, en concreto, tienen subtítulos hasta para sordos. Sí. ¿Para sordos? Ah, sí, es verdad. Sí. Que te pone sonido de portal izquierdo, sonido de portal no sé qué. Sí. Está guay. Bueno, pues... sí que hay juegos que no te dejan, ¿eh? Por ejemplo, el Hunter de Demon's Force, que es una puta mierda juego. Eso a lo mejor también influye, pero en las intros tú solo escuchas y no hay texto ni nada. ¿No? O sea, normalmente es cosa de las intros, en donde ocurre, no en lo que es el propio in-game. El propio in-game es bastante raro de encontrar. En las intros yo me he cruzado con ello en más de una ocasión. Para es decir, no me he traído la lista ni nada, pero que me lo he cruzado con ello a veces. Vale, no era por, era por saber algún ejemplo que no se me ocurría ninguno. No, sí, yo ya me he topado con cosas así también, pero ejemplos no se me ocurren. Si tuviera que recordar todas las mierdas que he jugado, pues no acabaría nunca los estudios. En fin, segunda pregunta, cuestión. Bueno, esto ya lo habéis respondido realmente, que era cuánto valoráis que un juego esté doblado o traducido a la hora de comprarlo, pero... aquí, por lo general, como todos dominamos más o menos el inglés, pues nos da un poco igual. Pero bueno, vamos a ponernos un poco en la piel de alguien que no. Y supongo que si tú tienes interés en la historia de un juego y resulta que te lo traen sin traducir y no sabes inglés o lo que sea, o a lo mejor eres muy joven y aún no tienes el nivel necesario o lo que sea... yo creo que es normal también que la gente se queje. Y... claro, sí, sí. O sea, es que el que no sepa hablar inglés, es lo normal es que quiera jugar al juego en castellano. Claro. Es que... y aquí hay muchísima gente que no sabe. De todas formas... probablemente lideremos el mundo en esa cosa, en no saber inglés. No lo digamos ni de coña, olvídate. El mundo civilizado. Europeo. Sí. Creo que los italianos están peor. Uf. Civilizados los italianos con Berlusconi de presidente. Que iba a decir que de todas formas en los videojuegos yo por lo menos no soy tan nazi como lo soy con las series y las películas. Porque... o sea, es que si nos ponemos a series y películas ya entonces mi discurso cambia también, sí, o sea, porque al no ser un actor el que interpreta el personaje o porque es un personaje pues eso animado, es un personaje de videojuego, me parece que un actor en español le puede dar la misma interpretación o mejor que el entre comillas original en inglés. Aunque realmente pase pocas veces, pero bueno, la animación por ejemplo también pasa en las series animadas. En Hora de Aventuras la ves doblada y joder, es igual de buena que en inglés. Es mejor. Para mi gusto. Recuerdo que era con Shin-chan, que el creador de Shin-chan decía que la mejor versión que había era la doblada al gallego. Ah, fíjate. Que lo había visto una vez doblado al gallego y que se había partido el culo aún no entendiendo nada por las voces que ponían y tal. Sí, es normal, porque la voz que le pusieron a Shin-chan, en serio, aunque no entendáis gallego, tenéis que ver algún vídeo, porque es que es inhumana la tía que lo hace, es guau. Bueno, inhumana tampoco, no te pases. Es súper graciosa la mujer. Ya, sí. Sí, está genial. Pero... ¿cuál era la pregunta? Ah, sí. Que quiero decir, en la serie sí... claro, es lo que decía Jesús. Cuando estás en una serie hecha por actores de verdad y ellos, al actuar, ya sea por la cadencia de la respiración o lo que sea, y por las acciones que esté haciendo, le va a salir un tono diferente a quien esté doblado en un estudio. sí, allí quieto. Es, o sea, es que es parte de la, es parte de la interpretación, claro, la voz. Pero como en una, sí, serie de, bueno, de dibujos animados, en un videojuego, la interpretación es la voz, es la interpretación en sí, te va, claro, te va a dar lo mismo. Si está bien hecho el doblaje, claro, o sea, eso es la teoría. Que luego el doblaje esté bien hecho o no, pero bueno, que en principio no tiene, claro, por qué afectar al que esté doblado, que no esté doblado. Sí, en cuanto a videojuegos y dibujos y tal, lo de lo original y lo doblado tampoco tiene demasiado. Lo único son estas, la gente que se queja de, ah, es que no va con los labios, está descoordinado, no sé qué. Yo digo, pues nada. Hombre, hay casos que eran exageradísimos, que recuerdo que el 10-2, cuando lo jugué, empezaba a hablar y de allí a 10 segundos empezaba el audio y cosas así. En el 10 les aceleraban los labios y todo eso también, pero bueno. No, no, pero, o sea, 10 segundos y que estaba moviendo los labios el personaje y no se oía nada de audio. Bueno, 10 segundos. Bueno, tanto sí, como 10 segundos no te pases. ¿Hubo, eso, alguna, pasa? Hubo alguna escena que fue así, no sé si se me ralentizó el audio o algo, pero pasó eso. Supongo. No pasaría eso, pero... Pero así todo el juego, que... Los labios por un lado, el audio por otro y la coherencia por otro. Yeah. Algo de ralentización tenía, pero tanta yo es que me acordaría. Pero vaya, que sí, que mola. Vale. Mi discurso es más o menos el mismo. Si hablamos de serie, o sea, si hablamos de dibujos y eso, yo prefiero un doblaje en castellano. Por eso, porque la interpretación reside en el doblaje. Entonces, digamos que puede hacer una interpretación cualquiera, el original que tuvo, el país original que tuvo la idea de la película en su idioma y en español en el otro. Pero si son películas, series de imagen real, yo prefiero ver la versión original. Si la versión original es en inglés, si es en ruso o en el idioma que sea. Claro. Porque el doblaje le resta trabajo a la interpretación del actor. Una gran parte de la interpretación es la voz y hay muchos actores muy buenos que en el tema vocal, que a lo mejor aquí no los valoramos en ese aspecto porque nunca hemos visto su trabajo. Solo voy a decir una cosa. ¿Tú qué prefieres? ¿A Penélope Cruz en versión original o Penélope Cruz doblada al español? Penélope Cruz, hombre, hay casos... De ninguna manera. Bueno, y habrá muchos casos en los que el doblaje tenga una voz más agradable que incluso que le pegue más al cuerpo de la persona que la original. Por ejemplo, hay uno muy flagrante que es Ross de Friends, que no sé si lo habéis visto en original. Sí, que sí. Tiene una voz, hello, que yo no sé de dónde salió esa voz tan rara. O sea, que habla así, el tío. Sí, es muy horrendo. Schwimmer. Sí, sí. Sí, la patada que le debió meter en la garganta. Ay, por... Tan mal no le queda. Ya. No, buf, a mí me parece horrible. Lo que pasa es que en este tipo de cosas, lo de doblaje sí que... O sea, todo lo que estamos diciendo con respecto al doblaje. En lo que falla a veces, claro, es en el ámbito de la traducción en sí. Lo de juegos de palabras que no se usan y todo eso. Pero... Los juegos de palabras no los puedes... Claro, salvar. Por eso lo digo. Son cosas que no puedes salvar. Es algo imposible. Bueno, imposible. Hombre, puedes encontrar equivalentes en español, pero... Los traductores de los Simpsons y Hora de Aventuras, yo chapó, ¿eh? No, sí. Que se pueden encontrar equivalentes y tal, pero es que... Se puede salvar más o menos, pero se puede también salvar mucho mejor con subtítulos que con doblaje. Sí. Porque con subtítulos tienes la opción de poner una N del T y explicar un poco lo que sea, más o menos así rápido, y que no se pierda... Aunque de algún modo estás obligando al espectador a salirse del contexto de la película, tú, aunque de alguna forma tú pones el subtítulo, estás obligando eso a perder un poco el hilo, pero si lo que tú valoras es que no se pierdan las puns, no se pierdan los juegos de palabras, pues con subtítulos digamos que lo puedes arreglar con explicaciones, con doblaje es que no se puede directamente. Entonces en muchos casos también prefiero subtítulos por eso. A ver, trabajando profesionalmente, mete una nota del traductor en un subtítulo, no te vuelven a contratar en tu puta vida. Ah, bueno, ya, pues eso, porque a lo mejor a la gente, no, en concreto a los consumidores, digamos, generales de series y demás, no les interesa que les expliquen las cosas. A mí, personalmente, hombre, me interesa y, por lo tanto, yo prefiero que en los subtítulos esas cosas estén explicadas. Imagínate en el cine una nota del traductor, yo me veo en plan, ¡Para la peli! Que no la he leído bien. Yo espero que ninguno de mis profes me oiga decir esto, pero tengo que decirlo. Hay fandubs y fansubs muy buenos por ahí. Es decir, mi propio hermano se dedica a los fansubs y bueno, y todo el mundo piensa que los suyos son muy buenos. Y eso que se salta a la torre de la limitación de caracteres, no te ocupan ahí media pantalla los subtítulos, pero joder, son más largos que los límites ridículos que te ponen en televisión y en el cine. Y aún así, pues se entiende todo y oye, traduce bastante bien. Es decir, tiene un nivel bastante bueno de inglés y tal, así que, no sé, hombre, obviamente también hay gente que te pone traducciones chungas, pero es que hay de todo, y hay algunos muy buenos, creo que a veces no se les reconoce un poquito el mérito que tienen. Sí, de todas formas me consta a mí, porque conocí a una persona que trabajaba traduciendo videojuegos, y me consta que es complicado porque, al menos, donde trabajaba él, no sé si será algo común a todas las empresas o a todos los juegos, pero al traducir por paquetes de líneas, muchas veces estás traduciendo algo que realmente no sabes a qué está haciendo referencia. Pasa siempre. Y sobre todo si vienes del inglés, no sabes si estás, por ejemplo, con un it y no sabes si estás traduciendo del femenino, del masculino, y muchas veces los errores de traducción se tienen que o no se arreglan en la fase de testeo, porque están traduciendo cosas que realmente no saben que están traduciendo. Sí, es que suele pasar así. La traducción audiovisual es bastante desagradecida en ese aspecto, pero bueno. Todo eso lo vais a tener, que acabas de mencionar, Jesús, debería estar explicado en una entrevista que he hecho a un traductor de videojuegos y que debería estar publicada esta noche o mañana por la noche en el blog, antes de que salga este podcast. Así que, publicidad casual. No, lo que quiero decir es, así que todo eso va a estar mejor explicado y tal por una persona que lo explica ya él mismo. Y sí, tienes razón, va por paquetes y a lo mejor te pueden mandar hoy el paquete número 50 y dentro de 2 semanas el paquete número 10. Y te enteras ahí en ese momento, que estaba traduciendo esto. Interesante. Pero con lo de los subtítulos, hay algo que mencionaba Bandra que es algo que no se tiene muchas veces en cuenta, y es la limitación de caracteres, que en videojuegos no es tan común, aunque empieza a aparecer, pero en cine y televisión sí que existe, que es que hay una limitación de 35 y a 37 caracteres, y 30, creo que era 35 para cine o 37 para televisión o al revés, algo así. Y estás limitadísimo. Puedes poner de esos trucada 3 por línea y si te pasas, fuera. Contratan a otro y se olvidan de ti. Es así de simple. Pues es absurda. Te digo, a ver, tampoco tienes que. No puedes. Lo que no puedes hacer es que te pases de meter ahí 80 líneas porque no. Eso resta visibilidad y no. Pero con más, es decir, con unos pocos más caracteres se lee perfectamente y mientras lo dejas el tiempo suficiente, pues esa limitación está establecida porque mediante estudios se llegó a la conclusión de que esa es la limitación viable para que se pueda ver algo con subtítulos sin la necesidad de tener lo que estás viendo a cada momento, de tal forma que en el cine no haya que parar la película cada 2x3 y una persona que esté viéndolo en el DVD de su casa no tenga que dejarse el dedo en el botón del pause y tal. Yo te lo digo por el feedback que reciben los subtituladores no profesionales, algunas sí, veces los claro, que también pero se que saltan esa limitación, ponen más caracteres y aún así pues nadie tiene problemas para ver sus vídeos. Tenemos que tener en cuenta que los no profesionales, la gente no les está acostumbrada a ver las cosas en el portátil y no les molesta nada parar un momento para leer bien los subtítulos, que eso es algo que muchas veces no se tiene en cuenta. Pero que no tienen que hacerlo. Es no conozco a ni una sola persona. No tener que parar para leer los subtítulos con más de 35 caracteres. Es posible. No conozco a ni una sola persona que esté viendo algo subtitulado y que haya tenido que darle para atrás porque no ha dado tiempo a leerlo. Y hablo siempre de subtitulaciones hechas por fans, no subtitulaciones profesionales, que yo personalmente no he visto ninguna nunca. Porque yo las cosas que veo subtituladas pues son eso, las típicas series y demás que lo hace la gente. Entonces, yo comprendo lo que tú me dices de los estudios y tal, de que, bueno, pues será un estudio, estará ahí, será todo lo cierto que tú quieras, pero cuando nosotros hablamos de estas cosas, por lo menos yo siempre me refiero a eso, a subtitulaciones no profesionales que no tienen ningún tipo de límites. Entonces, las notas del traductor ahí tienen toda la lógica del mundo, porque esos saben a qué público se dirigen, y además hay varios fansubs con varias políticas, entonces tú puedes escoger uno que tenga notas el traductor, uno que no tenga notas el traductor, uno que tenga 80 caracteres, uno que tenga 40, etcétera. No, no, sí. Con lo cual te ofrecen versatilidad. Pero yo lo que digo, de otro modo. Yo lo que digo es que es posible que se hagan bien sin ese límite. Es decir, tampoco puedes meter ahí 80.000 caracteres, pero joder, unos pocos más no me fastidies. Es que a veces vas tan limitado que traduces mal porque tienes que hacer truncamientos en las frases muy chungos. Avandra, te lo digo ya desde ahora, depende. 35, he tenido ya que traducir alguna cosa, que con 35 ya era difícil, de lo rápido que hablaban, que se pusieran a leer dos líneas de 35 caracteres, sin problemas. O sea, depende. Y, por ejemplo, Los Miserables, la película que salió hace poco, le metes algo más y creo que estaría limitadísimo para poder seguirla, porque según qué canción, cago en la puta. Anda que no hablan. Sí, bien. Según. En fin, nos estamos yendo mucho del sí, tema. A ver. Cuando hablamos de traducciones, obviamente estamos hablando de traducciones oficiales. Por eso dije lo de comprar y tal. Pero es que en videojuegos, es que las traducciones en videojuegos ya hemos explicado un poco que los doblajes en sí no aportan un valor añadido ni restado. Simplemente si está bien añadido y si está mal, no, restado. Pero como hay una interpretación detrás, pues nos da lo mismo. Ahora vamos a continuar con algo que mencionó Avandra y creo que también Flan, que es si creéis que se ataca demasiado a la figura del traductor, ya que normalmente en cuanto hay el más mínimo error ya arden los foros con quejas al respecto de ¡ay, es que han metido la pata, es que no sé qué, es que me doy idiota, es que no sé cuántos! Sí, pero es en todos los ámbitos del doblaje, siempre. Siempre hay alguien que dice... El doblaje es una mierda. Digo tanto traducción como doblaje. En plan, puede ser también un juego de la DS que esté traducido ahí y no tenga diálogos hablados. Sí, pero yo creo que... Últimamente lo de traducciones malas no se ve demasiado, ¿no? Pero las quejas se ven siempre. Hombre, yo no veo que sea es decir, que los traductores sean tan vórtices de críticas como a veces hacen ver. Dios mío, que esto no lo vean mis profes. Pero, hombre, sí es cierto que hay veces que se critica, pero desde la ignorancia, no desde ignorancia rollo, eres un inculto porque no sabes que los traductores trabajan así, sino que simplemente no conoces el proceso y, bueno, y no sabes que lo que ha dicho Jesús antes, de que te dan paquetes de líneas y no sabes qué corresponde a qué cosa y estás traduciendo el nombre de alguien que no sabes quién es hasta que ves la carátula del juego, es un animal y pensabas que era una tía y bueno, en fin, y cosas así de desastrosas, pues eso desde luego no se ve desde fuera. Y sí, si lo piensas, pues dices, pues yo lo habría hecho mejor, pues no, porque te lo habrían puesto en las mismas condiciones que al que lo hizo, macho. Y así que no es problema de que los traductores sean malos, que a veces sí. Pero bueno, sino que, vaya, que el proceso es un poco chunguete. Pero bueno, que tampoco veo que sean tan la cabeza de turco los traductores. Es decir, a veces sí que lo veo directamente, que sí doblaje, que es subtitulado, en plan las típicas batallas haters. Eso es lo que sí que veo más. Ojo, una cosa, que lo de los paquetes no es el mayor problema. El mayor problema es que tienes que traducir X palabras un día y muchas veces son, no sé, por ejemplo, 5.000 palabras en un día, que no es fácil. O sea, 5.000 en un día. La limitación de tiempo está bastante. ¡Wow! Bastante limitado. Lo normal para un profesional, bueno, suelen ser unas 3.000, 2.000 si estás empezando. Me gustaría, por favor, que me pusieras un ejemplo así más o menos reciente de un juego al que le hayan atacado por la traducción, que yo es que no conozco, si es que yo, así, ningún caso famoso ni nada. Yo estoy con Code, ya no veo que se haga tanto eso como se hizo en su momento, y en su momento sí que se hacía porque las traducciones eran malas, por el motivo que fuese, claro, es, pero vaya. Es, o sea, criticar la traducción de Final Fantasy VII o Secret of Evermore o todos esos, pues hombre, es normal. ¿Secret of Evermore? Como está fresquito, pues... Sí, Secret of Evermore era un juego de la Super Nintendo que... Ah, Evermore, de... vale. Evermore, sí. Es que te entendí Vermont y estaba pensando el Vermont de Castlevania y... No, ni el Belmont de Castlevania ni el Vermont de Canadá. Era el... Sí, yo estaba pensando en eso. Pues, ya parte pues de eso, que ahora, últimamente yo no me he encontrado con ningún juego que esté traducido que digas tú, joder, qué horror. Ni siquiera me he encontrado con una crítica al respecto. No, porque ahora la localización de los juegos normalmente cuando los localizan, la gente tiene interés en que los usuarios vean que el juego está comprensible y que puedan que se planteen jugar otro, vamos. Yo una que me suena reciente, me parece que fue con la edición especial que han sacado de Baldur's Gate ahora, que por lo visto iban a contratar, no recuerdo de quién, de qué compañía era, pero bueno, iban a contratar a no sé quién y por lo visto al final lo que hicieron fue comprar una traducción de Clan de Lan, que me imagino que la conoceréis, la página, el foro, que hacen, además que hacen traducciones de videojuegos, y lo que hicieron fue comprarla o... Bueno, se pasó una historia bastante rara y hubo un poco de lío, pero bueno. Otras sí que recuerde, por ejemplo, la del Halo, bueno, Halo, o como o salga de la nariz. Halo. Halo. Me hace mucha gracia que menciones lo de Clan Lan, porque... la gente se quejaba mucho con el original de que la traducción era pésima. Cuando se anunció que iba a ser la traducción de la edición mejorada hecha por Clan Lang, pues, oh, qué bien, que va a haber una traducción buena. Salió la edición mejorada y todo el mundo quejándose de la traducción. Sí, es el absurdo. Es que no recuerdo exactamente cómo fue, o porque contrataron a los de Clan de Lan porque les salía gratis y no tenían que pagar a ningún traductor profesional o fue algo así. Sí, les la licenciaron básicamente por eso, porque además ellos ya lo tenían todo traducido prácticamente y muy testeado y todo, y no iban a tener que matarse demasiado. Sí, pues esa fue la última, sí, que yo recuerde que ha sido un poco de... Y la anterior, la que decía, la del Halo 2, que recuerdo que aquí en España salió con el doblaje en latino. Y se montó bastante guapo. Bueno, pero eso es una cuestión un poco distinta, ¿no? Sí, no sí, criticas bueno. Al traductor porque haya dicho que It's Cool significa está fresquito, sino porque, oye, hey, güey, tienes que ir a cubrir al camarada. Que eso es todo totalmente criticable, claro. El Halo 2 era en el que aparecía Clopeci, ¿no? No, era en el 3, creo. Me parece que era el 3. Clopecio. ¿Hay alguien que se llama Clopecio, de verdad? Clopecio. Bueno, sí, es un blogger más o menos famosete. Sí, es bueno, algo así es como... Bueno, que es Clopecio, pero es su nick, es su alias. Claro. Se llama Carlos López, creo. Creo que viene siendo algo así como, no sé, imagínate a alguien odiado del mundo de los deportes y ese es Clopeci. Odiado y amado a partes iguales, ese es Clopeci. Sí, no deja a nadie diferente el chaval. De ahora en adelante Clopeci para nosotros. Pues yo lo buscaré, que no tengo ni puta idea quién es. Sí, me parece que ya no está en Twitter. Ya se fue de Twitter porque tiene broncas cada 2x3 y le vacilan mucho y se fue. Porque el último vídeo... Bueno, hizo un vídeo en el que decía que se había quedado sin dinero porque se iba a ir un mes o dos a Vietnam de viaje y le pedía a sus followers que le compraran el Halo 4 porque se había quedado sin dinero. Y claro, le veías detrás con 4 o 5 monitores, 2 teclados y 3 portátiles y decías, pero cabrito, estás aquí y te dices que te vas a ir 2 meses a Vietnam de vacaciones y vienes aquí a mendigar dinero para que te compren el Halo. ¿Qué es esto? Pues en ese plan. Pero bueno, no es mal tío, por lo que le conozco, no es mal tío. En fin. Sí, bueno, a ver. Ese es uno de los ejemplos que puedo mencionar así hace poco, el del Baldur's Gate, edición mejorada, con lo ilógico que acaba resultando todo. Pero no sé, normalmente siempre que sale alguna demo y entro en algún foro en plan a ver qué tal, siempre veo algún comentario de qué mala la traducción. Yo es que creo que hay más quejas por no venir traducido o doblado que por la traducción en sí. Porque no sé, quizás sea una corriente que se está dando últimamente, con esta tendencia también de que se está haciendo popular el, no sé, el que esté todo en versión original, ya sea algo traducido, doblado, no sé qué. No sé, pero y, yo era... Bueno, y entendamos, versión original por inglés, no versión original por lo que se ha hecho originalmente. Sí, bueno, pero la última que recuerdo, por ejemplo, fue la del Kingdom Hearts, de la 3DS fue, que se montó muy grande además, porque no venía traducido, creo. O... Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, pero eso tiene tela, tela, tela, porque además decían que no, lo iban a localizar porque no le salía rentable, porque había muy poca gente que lo compraba para amortizar la traducción. Lo cual me parece normal. Y sí, sí. A mí también. Hasta ahí normal. Pero entonces llegó Nintendo y les dijo, bueno, pues os lo distribuimos nosotros y pagamos nosotros todo el dinero de distribución y traducción y localización, porque Nintendo sabía que eso ese juego le compensaba que estuviese traducido porque iba a vender unos cuantos 3DS. Y los de Square Enix les dijeron que no, que se negaba a que el juego saliese localizado al castellano y al italiano. Hombre, un poco, supongo que, o sea, según lo que has contado, pues ya lo hicieron un poco por cabezonería o por pique, porque están hasta los cojones de nosotros como mercado, que pirateamos mucho, es así. Y aunque les den la posibilidad de hacerlo, ellos prefirieron pasar, pues, por joder. Pero las cosas que se hacen por joder también tienen su razón detrás y da gustito, así que yo sigo comprendiéndolos. Sigo comprendiendo un poco, o sea, que fueron tontos y muy tontos, pero... Eso que les comprendo. Por lo que me ha dicho la persona a la que le hice la entrevista y tal, dejó caer así de refilón un poco que hay ciertas compañías japonesas que tienen un odio demasiado elevado hacia lo que es la localización y que si por esas compañías fuese, los juegos saldrían en japonés, inglés y ya está. Ah, bueno, pero eso ya no. Ya se me escapa del asunto. Si lo único que querían era que fuera el mercado español e italiano, o sea, no francés ni alemán ni otros, desde luego el motivo no es ese, porque el motivo es claramente la piratería, porque España e Italia son los juegos donde más se piratea, los países donde más se piratea videojuegos y tal. No, es que cuando salió todo eso, la localización para estos dos países estaba hecha. Pero bueno, ahí ya es un culebrón bastante largo. Parece ser que Square Enix en concreto tiene ciertos problemas con lo que es Europa. Y hay otras compañías a las que también se les puede apuntar con el dedo, en plan... Es que me extraña que sea simplemente la piratería, porque tengo entendido que se piratea muchísimo más en Sudamérica. De todas formas, ¿se puede piratearla a través de eso ya? Los juegos no, de 3DS. Es que la piratería es una excusa idiótica. No se puede piratear la 3DS. No porque se pueda piratear la 3DS. Es porque el juego no vende. O sea, tú ves los datos anteriores de juegos de Kingdom Hearts y es que son paupérrimos. Y lo son. En España y en Europa en general son pobres. Sobre todo el Birth by Sleep de la PSP. Muy pobre. El Birth by Sleep creo que es el que más vendió. En España creo que vendió 60.000 copias, que puso Uzu un día los datos en el chat, y eran, creo que en España 60.000 copias o algo así. O sea, en España no, en Europa. No, eso es imposible. No sé, los puso los datos, yo hablo de eso. De hecho, puedo buscarlo ahora. Igual me confundo con, y en vez del Birth by Sleep es el de 358 Days. No, seguramente sea el otro. Este es el Recoded. Sí, el Recoded, que pasó por aquí un poco... Pues eso. De tapadillo, sí. Pero tampoco le hicieron mucha publicidad a todos. Si tú tienes el juego, tienes unos datos que no son muy buenos, pues lo normal es que pases. Yo lo comprendo. Teniendo en cuenta eso, ahora sí, los datos que yo digo que son malos en realidad son buenos, pues no. No, pero a ver, que no sé. También tengamos en cuenta, si la excusa para no traerlo localizado es la piratería, y estamos hablando de una consola que no se puede piratear y de que te lo localiza una y te lo distribuye una compañía, vamos, que te es todo beneficio en ese aspecto, porque te lo está distribuyendo una compañía, tú no tienes que pagarle nada, y te lo está localizando una compañía que no le tienes que pagar nada, no va a sacar dinero por eso, ya te quedas sin excusas si el motivo ya es algo por joder. Hombre, Yo creo que los precios que ponen las distribuidoras, por lo menos en España, igual tienen que era a ver, ventas y debido a que son muy caros. No, pero a ver, me refería a que Nintendo ya cuando vio que no lo iban a localizar, Nintendo se ofreció a localizarlo y distribuirlo ella. Nintendo como distribuidora y localizadora. Y aún así, y se lo hacían de gratis, y aún así se negaron. Es eso, por joder. Pero es que yo lo sigo comprendiendo. El rencor es una fuerza muy potente en el mundo. Yo soy un rencoroso hijo puta y los comprendo bien. O sea que. Y más aún si eres japonés. En fin, creo que ya nos estamos yendo demasiado del tema. Otra vez. Sí, solo dejadme decir una cosa y ya lo dejo ahí. Si no se hizo esto con Francia y con Alemania, fue porque en Francia y Alemania, de momento, aún se levantan bastantes voces que se quejan cuando algo no les llega traducido a su idioma. En cuanto eso, ellos tienen la esperanza de que eso se dé un paso atrás, como se pasó aquí, que antes era, que viene traducido, que no viene traducido, qué mal, ahora es, no viene traducido, bueno, me aguanto. Esa es la tendencia general, por desgracia, entre los consumidores de estas compañías. Y ¿Qué quieres? ¿Que monten manifestaciones? ¿O? No, me refiero. No me refiero a eso. Pues la idea es que eso también va a pasar y que van a poder pasar también traducirlo al inglés en esos, o sea, traducirlo al alemán y francés. Esa es la maquiavélica idea que tienen. Yo no me he enterado. ¿Qué decir? ¿Que te quejas porque no nos quejamos aquí de que no traduzcan las cosas? Sí, básicamente, o sea, si un juego no traducido vende igual que un juego traducido, más o menos, pues es evidente que no vende igual. O sea, es evidente que no vende igual un juego en España que en Inglaterra o que en Francia venden menos. Es que eso sí que es así. Y creo que la mayor parte de la culpa no es tanto de que aquí seamos más piratas, sino de que aquí los juegos salen mucho más caros. En España y en Italia, un juego nuevo cuesta 70 euros y en otros países cuesta 30. Entonces, yo creo que parte de las estadísticas que manejan las compañías no son de dinero recaudado, sino de copias vendidas. Y es normal que en otros países que no son este y Italia se vendan más, porque los juegos cuestan la mitad. Y encima es que tienen salarios más altos y toda la vaina. Entonces, un juego es mucho más barato en Francia y en Alemania que en España. Yo creo Francia que sí, cobras yo creo el doble, el juego te cuesta la mitad, pues con lo que en Francia te compras cuatro juegos, aquí te compras uno. Yo creo que sí, que el quid de la cuestión está justamente ahí, en las distribuidoras y en los precios que ponen. Claro, si pones precios demasiado altos, la gente tiene salarios muy bajos, pues evidentemente no va a comprar un puto juego. Entonces es una decisión comercial que tiene su lógica. ¿Que es impopular? Sí. ¿Que es mala? Pues también, pero comercialmente, pues sí, evidentemente tiene lógica. Pero bueno, ¿por qué no seguimos con el podcast? Sí, sigamos. Por cierto, Code, una cosa. Mucha piratería alta en Italia y España. Y España, pero bien que cuando se filtró la versión americana de Halo 4, se convirtió en el número uno de descarga. Y en Estados Unidos también, pero ten en cuenta que en Estados Unidos hay unas 200 veces más personas que aquí, con lo cual las estadísticas para la piratería es igual por 200. Pues eso. Bueno, última pregunta. ¿Creéis que el doblaje está infravalorado, sobrevalorado o que tiene el valor que se le da el valor que se merece? Depende. Doblaje y traducción, entendamos. Depende del juego, de nuevo. Sí. En general, el doblaje, dices. Sí, sí, doblaje y traducción en general y tal. Yo es que veo ambas bandas, es decir, los tarados del doblaje que no original igual a caca, que no tiene por qué ser así, ¿eh? El original te permite apreciar ciertas cosas, más en series y en pelis, como ya dijeron Code y Jesús, pero sí, tiene sus cosas buenas. Y los tarados de la versión original con subtítulos o sin subtítulos, incluso aunque no se enteren de nada, porque es la esencia original y no me entero de nada, pero da igual. Es decir, no sé decir si se le da la apreciación que merece, pero sí que hay ambas corrientes. Luego, pues supongo que están los del medio, que cuando es un buen doblaje, pues dicen, ah, qué chachi. Cuando es un mal doblaje, dicen, quita de ahí, basura, apestosa y tal. Sí, es que habrá que valorarlo por cada doblaje en general. No puedes decir que todos están sobrevalorados o infravalorados, porque habrá algunos muy buenos y habrá otros muy malos. Por ejemplo, en el Lo que pasa es que a lo mejor, porque hay gente que a lo mejor piensa que el trabajo de doblaje de videojuegos es igual que el trabajo de doblaje de películas o series. Y es un poco como lo que decías antes de los paquetes de líneas y tal, que cuando doblas videojuegos no te dan un vídeo y tú puedes mover la boca con el que está hablando y tal, como se hace con las películas, sino que en videojuegos lo que te hacen es te dan el audio y tú tienes que modular tu voz escuchando el audio y viendo las ondas que tienes ahí, o sea, tonos más altos o lo que sea. Y quiero decir que no tienes un soporte visual para que te guíe, solo el sonido. Así que no sé si que el resultado final sea satisfactorio del todo es, por una parte, más fácil y por otra parte más difícil. Más difícil porque no tienes una guía y a lo mejor lo que te sale no va para nada con la situación en la que está ocurriendo lo que estás doblando. Y o más fácil porque hay veces que en los videojuegos a lo mejor muchas veces se oyen voces de fondo solo. Por ejemplo, en un juego shooter como Call of Duty o tal, que tú no ves a la gente en medio de la batalla que se te pongan a hablar de cerca, sino que oyes por la radio o lo que sea las órdenes. Y quizás en esos casos, que son mucho más comunes en videojuegos que en películas, pues es más fácil doblar en ese aspecto. Pero es que se compensa lo bueno con lo malo. Eso siempre, no sé, siempre se compensa todo. Si se sobrevalora o se infravalora, pues la verdad es que creo que no mucha gente se para a pensar en ello. Así que no creo que ni se infravalore ni que se sobrevalore. Supongo que se infravalora un poco porque es como, por lo que me estoy dando cuenta ahora, que diciendo que es algo que está ahí simplemente y que no se le da demasiado bombo ni nada, que ya me parece muy bien que hablemos de doblaje de videojuegos ahora en el podcast porque no se suele hablar de ello. Y la verdad es que el trabajo que hacen es... Hay muchísimos dobladores exclusivamente de videojuegos que son geniales y dobladores de películas que doblan videojuegos también, como cuando hay actores a los que contratan para doblar en videojuegos, como contrataron a Elijah Wood para doblar a Spyro en la trilogía esta, el reboot que hicieron de Spyro, la leyenda de Spyro, pues contrataron a Elijah Wood. Y en español el doblaje es el que dobla en las películas a Elijah Wood, y lo hace muy bien, por ejemplo. Y encontrarte así de repente dobladores de películas en videojuegos, si te fijas un poco se nota que no están tan acostumbrados a doblar videojuegos porque hay cosas que a lo mejor van descompensadas o así. Y es una evolución muy, muy, muy interesante de ver, la verdad. Eso lo noté yo, por ejemplo, en Heavy Rain, que sale en Michelle Jenner, creo, y Tito Valverde, y no me gustó nada el doblaje, y yo el Heavy Rain lo jugué en inglés, porque en español no me gustó nada. Pero sin embargo también recuerdo el juego de las dos torres, de la PlayStation 2, y los dobladores del juego eran los mismos dobladores que la película. O sea, la voz de Gandalf era la de Gandalf en español. Ah, es cierto, sí. La de Aragorn era la de Aragorn. La de Elijah Wood era la de Elijah Wood. Los de Batman Arkham. Los de Batman también. Son muy, que el son doblador muy es el doblador de Batman en las películas recientes. Son muy buenos. Pone esa voz tan horrible que le ponen porque lo peor de las películas de Batman es la voz de Batman, tío. Pero eso también en la original, no te mates. Pero es que aquí es muy exagerado. Pero está muy bien el doblaje. Hicieron un vídeo al respecto en el que Superman se quejaba de que parecía que estaba... haciendo gorgoritos con garbanzos y que no le entendía una mierda. Luego está también el Portal 2, además que sé que a Codenar le gusta mucho el doblaje en español. Sí. A mí también. Es que el doblaje en español de Portal 2 es... Portal 2 es muy bueno. Yo y sé, ya te hice caso y yo sigo prefiriendo. No me lo jugué, pero sí que me estuve viendo vídeos Ay, se me ha ido el nombre de Whitley. Del malo, ¿cómo se llama? Que se me ha ido. Whitley. ¡Spoiler! ¡Spoiler! No, Whitley. ¡Spoiler! Sí, ¡spoiler! Bueno, pues da igual. Sí. Me he visto los vídeos de él en inglés y es cierto que mola más su versión en inglés que en español, pero en español creo que es un trabajo muy bueno el que hicieron en portada. Sí, sí, sí. Muy, porque en inglés tiene ese acento inglés de Inglaterra y tal que le da ese... Sí. Y le dan un toque un poco más tontín y tal, Stephen, pero bueno, en español a mí me encantó como lo hicieron, vamos. Sí, no, es que la voz es que el inglés británico tiene un toque especial. Es que la voz la pone Stephen Merchant, que trabajaba, bueno, y trabaja con el tío este, ¿cómo se llama? El que hace The Office en inglés. Ah. El que hizo Steve la... Carly. ¿Eh? No, ese es el británico, así que no me hagas caso. Sí, no, la que hace en inglés, que hizo la gala de los Globos de Oro y... No me sale sí, el nombre. Sí, sé quién dices, pero es que tampoco asocio el nombre. A ver. Ricky Gervais. Ese, Ricky Gervais, sí. No, eso que... Gervais. Gervais. Ricky Gervais. No, eso, y que el que doblaba Whitley en original, en inglés... Whitley. Se nota, o sea, se nota mucho que tiene muchas tablas. Además, el tío lo dijo que aún así le resultó un trabajo complicadísimo y que no quería volver a trabajar más en doblaje de videojuegos porque le pareció durísimo el trabajo. Que lo disfrutó mucho y que le gustó mucho hacer la voz de Whitley, pero que no volverá a hacer porque le pareció eso, muy duro. Madre mía. El doblador. Hombre, supongo que en un videojuego dotar a un personaje de... Y una voz creíble es mucho más difícil, porque lógicamente los píxeles son mucho menos creíbles que lo que viene siendo la imagen real. Sí, entonces, en su caso, que es una pelota robótica, tampoco. Se iba a decir que sobre todo si es una pelota. Costará mucho más que en otras cosas. Es que, a ver, tenés en cuenta también que el 90% del carisma del personaje en sí es la voz, por eso tiene más dificultad. Yo creo que más que la voz es el brillante guión que tiene por debajo. Sí, sí, bueno, pero en cuanto a lo que es el personaje, ya no en cuanto a lo que dice y tal, no. Lo que te transmite el personaje, el 90% es la voz, no tienes ahí unas pintas en plan como si fuera el Joker, que ya el Joker te puede hacer más gracia o menos por cómo va, no, es una bola que la mayor parte del tiempo la vas viendo de espaldas y el 90% de su carisma reside ahí, en la voz. Sí, no, además sí. Que a Codenar sé que le gusta mucho, pero yo sé que es un buen trabajo, pero a mí en español no me hace gracia. O sea, yo lo jugué en español por segunda vez y es que me recordó la tira. A lo mejor es por eso que no te hace gracia. Me recordó la tira. Por segunda vez. Me recordó la tira cómica que hacía el hombre este, que me la enseñaste tú además, creo. Que es de que, sí, la es. Que iba a jugar Portal 2 en modo sin gracia y al final salía que lo ponía en español. Además, que me parece. Sé que el doblaje es muy bueno porque además es el que le pone la voz a Barney. A Barney Stinson. Stinson. Que además es de Parla, sí. El tío. Oh. O sea, cuidado. Y sé que es buen doblaje porque, bueno, lo oyes sí y es bueno, pero a mí no me hacía gracia. O sea, quizás es porque te acostumbraste al otro doblaje. Sí, porque fue la primera. No. No, lo jugué en inglés la primera vez. Y claro, joder, me acuerdo la escena de una que dice Smash Spike Plate y que lo grita. Aristóteles contra placas. Ah, sí. ¡Placas con pinchos! Y claro, joder, en español lo dice. Aristóteles contra placa de pinchos. Y sí. Joder, en inglés me pareció muchísimo mejor la frase. Después está el famoso juego de palabras de los limones, pero ese es Cave Johnson, ese es otro. Sí, sí, pero por lo que escuché, el doblador de Cave Johnson dijo que se pasaron una tarde entera para averiguar cómo podían traducir ese juego de palabras en el doblaje y mantenerlo más o menos y a la vez que hiciese gracia. En español. Una tarde entera, ¿no? Solo por una frase. En español. En el doblaje español, sí. Es que a veces te encuentras con cosas fastidiadas ya de por sí. Y oye, darle vida a un personaje tiene que ser muy chungo de hacer. Es decir, si, hombre, es algo que tiene que dársete bien ya para empezar. Tienes que tener una voz versátil, que sepas modular, pero más allá de características técnicas, pues. Es jodido. Y más cuando el doblaje y la traducción del mismo son difíciles. Ya. Yeah. Yo creo que a un videojuego en concreto, y que igual no pasa con películas y demás, si influye mucho el hecho de que el videojuego te guste para que consideres que la voz mola o no, yo creo, porque como no tenemos el lenguaje corporal de los muñecos, al final no da para mucho, porque aún no estamos en ese nivel en el que pueda dar para mucho, pues a lo mejor influye en otras cosas subconscientemente para que te guste más o menos. Le me estás llamando mi reina, no creo que influya la calidad del juego, la verdad. Nah, a ver, evidentemente lo que está mal hecho y lo que está bien hecho, quiero decir, pero que eso, que un doblaje en un videojuego que esté bien hecho, pues digamos que ya lo tiene casi todo ganado, porque no hay un lenguaje corporal por detrás al que hacerle referencia ni nada, simplemente hay que hablar con una voz guay. Sí, además, una voz que mole. Por ejemplo, el doblaje de Snake o el doblaje de Shepard en Mass Effect. Me parecen eso, tienen una voz súper chunga, o sea, súper molona y súper guachi, y con eso ya lo tienen todo hecho, tampoco hay mucho más. Sí, y no sé si por eso digo que tampoco comprendo mucho al señor Whitley, porque, no sé, yo desde el desconocimiento también hablo, pienso que sería más difícil doblar una película que un videojuego, pero no sé. No, decía que ahora me acordaba también, por ejemplo, sobre esto, los doblajes de los juegos de LucasArts, las aventuras gráficas, las del Día del Tentáculo y las de Sam & Max, que salieron primero sin voces y las doblaron cuando lo sacaron en CD, le añadieron voces y también es un doblaje magistral, en inglés, claro. Que luego lo hicieron unos fans, lo hicieron en, lo traducieron, o lo tradujeron al alemán, hay una versión en alemán del juego, porque Alemania siempre ha sido la cuna de la aventura gráfica aquí en Europa, y hicieron un fan dub. Y hasta el doblaje en alemán está bien. ¿Verdad que el Monkey Island 3 salió doblado en español? Sí, yo lo tengo en español, de hecho. Original, y también incluso. Es un doblaje bastante... A mí me gustó bastante. Sí, sí, sí, no, es como, no, está muy bien. Lo recuerdo que tengo es lejano, porque fue muy pequeño, pero me además, pareció bastante bueno. Además, la voz es muy parecida a la original en inglés. No me acuerdo del nombre ahora, sí, del tío que la pone, pero es muy parecida a la voz ahí aguda. Por cierto, también están doblando, haciendo un fandub, creo que ya lo tienen acabado, un grupo de doblaje que se llama Old Destiny, del Beast by Sleep, que está bastante bien, y que viendo cómo el tema va con esto, pues lo dejo por ahí. Por cierto, se nos ha olvidado un caso de doblaje especial, que es cuando en el original hablan de una forma, en un idioma inventado, de tal forma que ya no hay que hacer ni doblajes ni pollas, como por ejemplo pasa en los Sims, Shadow of the Colossus o The Legend of Zelda. O los Sims. O los Sims. Sí. ¿Qué quieres que consideremos ahí? No, pero digo que eso ya es la opción de ni localización ni pollas. Os tragáis esto y nos lo tragamos todos. Igual, bueno, todos jodidos. ¿Qué vas a doblar? Los textos habrá que traducirlos. ¿Qué vas a doblar en los títulos Sims? Y los menús y eso. Pero sí, bueno, por lo demás, sí. Lo de los Sims ya tiene delito, que parece que es una cinta acelerada y yo al principio pensaba que tenía mal el audio. No, pero ¿qué vas a doblar ahí? Normal. O como el Wololo de Age of Empires. Hay una vez una cosa en Tumblr. Que decían, wow, escuché ayer una broma genial en los Sims. Decía así, I was in la gana, hasta cobla. Es que me parto cada vez que la oigo. Ay. Al rincón. Qué malos sois con él. Perdón. Por cierto. El rincón lo inventó él. Sí. Un pequeño inciso. ¿A alguien le estaba lloviendo encima? Eras tú. No podía ser yo porque yo lo estaba escuchando. Escuchaba lluvia y caer. A mí vino mi hermana y se puso a hacer en la puerta esto, porque no sabía que estaba grabando. Entonces luego entró y le puse una mirada de estas asesinas y se fue con la cabeza agacha. Así que a lo mejor fue eso. Quizás se fue el rincón también. Pero ¿cómo puede ser un ruido de lluvia? O sea, era ruido de lluvia cuando está cayendo. Es decir, si abres la típica página web en la que te ponen ruido de lluvia, pues es ese, es que tal cual, sí. Con las gotitas ahí, plin, plin, plin, plin. Es lo que tiene, que suele caer. Sí. A veces ahora... hacia arriba, pero eso es cosa de Galicia y su... Ahora al volver ya acabamos esto, ¿no? O íbamos a Bastión, que ya no sé... Sí. Yo quería hacer spam porque, oye, ya que estamos con la traducción, tengo que decir que no sé si, bueno, Codenar sé que lo jugó, pero el resto no sé. El juego que hicieron de los insultos del Monkey Island No sé si lo llegasteis a jugar, que lo sacaron. Sí, me costó un ratillo pillarle la lógica sin haber jugado Monkey Island. Pues muy mal. Que uno no, hasta hace poco no tuvo un ordenador decente. Pues... Bueno, pues si no era decente para jugar Monkey Island, tío, ¿no? Tenías que tener una cosa prehistórica. A ver, hasta que estuve en segundo de la ESO tenía un ordenador que iba con MS-DOS. Perfecto para el Monkey Island. Sí, si no fuese porque estaba quemado el lector de disquetes. Nada, excusas todo. Sí, muy baratas. Muy, muy baratas. No, pues ese segundo de la ESO tuviste tiempo. Además, eso, ¿cómo estás contando? Pero no tenía internet. Pero de la ESO, muchacho. No tenía internet. Muy mal, ya está, juega Monkey Island, tarea para mañana. ¿Y qué decías, Jesús? Ah, no, no, eso que... Que sacaron el juego de insultos de Monkey Island y me ofrecí para traducirlo y lo estuvimos traduciendo tres o cuatro personas y está ya para jugarlo en español, con las frases originales del juego en español, por si alguien quiere jugarlo, que sepa que está disponible. Mola. Bien hecho. Qué apropiado, escuela, yo también. Una vaca. Hemos hecho el mismo chiste. Venga, da paso a la siguiente cosa. Bueno, pues tal como dice Codenar, voy a dar paso a la siguiente cosa y el siguiente tema, después de esta paradilla musical, será el juego Bastión, que por fin vamos a analizar, después de llevar diciendo que lo vamos a analizar como 2 meses o algo así. Pues nada, por fin lo vamos a analizar. En fin, música, maestro. Ya estamos de vuelta, como lo prometido es deuda, después de 2 meses vamos a hablar por fin de Bastión. No tengo ya mucho que decir después de todo lo que dije en el anterior programa para presentarlo, así que bueno, voy a hacer un mini resumen. Bastión es un action RPG creado por Supergiant Games. Es un juego de estos de descarga digital, un juego indie también. Ganó bastantes premios de mejor juego del año y mejor banda sonora, sobre todo. Y también, bueno, y también los que se le dan a los indies, que van desde mejor juego indie a mejor juego de descarga. Los nombres ahí están bastante variados, sin nada más que decir. Aquí en los del podcast lo hemos jugado y bueno, pues a opinar, chicos. La música. Oh. Ah, sí. La música. Juego de PC. Es un juego de PC. Xbox 360 Live Arcade. iPad y Google Chrome. Sí, salió para el navegador Google Chrome. Ajá. Bueno. Sí, sí, el sí. El caso es que yo me enamoré de la canción de CIA y de la canción de los créditos. Y al final cuando estás... ¡Ay, Dios! Qué... Ya, sé lo que estás sintiendo y... Lo sé. Y el narrador y Dios, ese es el único juego en el que temblaría un poquito si lo doblasen, porque es que querría que lo hiciese una persona muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy buena. Constantino Romero. Porque es que sí, de hecho pensé en él, que es lo peor. ¡Ay, madre! ¡Qué se emociona! ¡Dios mío! Es que se lo acabé ayer y además está tocada la pobre. Es muy gracioso, pero no me lo acabé ayer, me lo acabé hace un par de días, pero estoy acabándome la nueva partida plus. Sí, ya. Me gustó un poquito. Y bueno, y es que tendría que ser, en serio, es que si no lo doblase a alguien muy guay me cabrearía mucho, porque ya no sería lo mismo, ya. Pero bueno, de Bastión yo remarco la música, las canciones con letra que me encantan. Encantaron, porque es que son geniales, pero respecto a jugabilidad, a mí no me pareció tan remarcable, porque me resultaba repetitivo a veces, me cansaba bastante pronto de jugar, y aunque te vayan dando nuevas armas a lo largo del... mientras avanzas y tal, no sé, no... Me divertía jugando y tal, pero estaba como, bueno, a ver si pasa algo... Y cosas de la historia a veces no pasaban, no sé. A mí me resultaba a veces un poco como... Bueno, no tengo muchas ganas de jugar, pero voy a jugarlo porque tengo que pasármelo para el podcast. Y no sé. Jugar un poco y pasarte la primera parte del juego hasta que pasa tal cosa, pues vale, pero de ahí te dicen, no, es que aún te quedan 3/4 partes del juego. Y es como, ay madre, qué tantas fases hay. Y no sé, a mí se me hizo bastante largo. Porque eso, no me divertía tampoco demasiado jugando a él. A mí la primera vez también, pero por lo manca que era. Pero bueno, sí es cierto. Es decir, lo que mejor le vi al juego es la narración y bueno, y la ambientación es bonita, tal. Pero sí, básicamente lo que para mí destaca es en el aspecto narrativo, sobre todo, como las imágenes y el sonido conducen todo eso. Pero en el aspecto jugable, pues es cierto, no tiene nada demasiado destacable. Hombre, sí es divertido en eso de se me está deshaciendo el mundo debajo de los pies y tal, pero yo la verdad es que no encontré demasiadas dificultades en eso, y eso que soy muy manca y que estaba jugando sin un puñetero ratón. Matadme. Y bueno, sí, fue horrible hasta que conseguí chorizarle a mi madre el ratón del portátil. Bueno, a ver, jugaba con el ratón que viene integrado en el portátil, no sin ratón, porque ya, sin ratón es imposible. Pero... Hombre, sí, pero vaya, con la alfombrilla táctil te mueres un poco. Lo que pasa es que en Bastión usar el ratón tampoco, o sea, pulsando shift apuntas automáticamente, o sea que tampoco... No sé. Creo que Vander acaba de descubrir y se acaba de quedar en plan, me he muerto. ¡Ay, Dios! ¿En serio? No es eso, es que lo manejaba mejor con el ratón. Vale. Tenía algunos problemillos, sobre todo cuando venían muchos enemigos. Pero bueno. Había pruebas. La prueba del la prueba del la pistola esta de dardos que tiene una calavera. Sí, sí. Esa. Sí. La prueba de eso sin shift también me resultaba imposible. Pero y fue en esa fase en donde descubrí que se podía apuntar automáticamente con shift. Yo es que a mí el problema es que... Digo que es también más para defenderte, más que para... Coordinación. Ah, no, que decía que el shift, que más que para apuntar automáticamente, que también, que era más para defenderte. O para sacar el escudo también. Y defenderte. Sí, también sacas el escudo con shift. Que yo utilizaba para eso, básicamente. Y bueno, mi problema fue que es que no puedo utilizar el guasta a la vez porque soy muy ñorda. Y en fin, y con la alfombrilla táctil no puedo utilizar el teclado y la alfombrilla a la vez, por lo tanto no podía apuntar nunca. O sea, tenía que pararme para utilizar todas las armas a distancia y era muy horrible todo, hasta que por fin conseguí el ratón y bueno, conseguí pasármelo más fácilmente. Pero sí, la verdad es que yo en el apartado jugable no le veo nada especial. Sí tiene cositas más o menos variadas para que no se te haga aburrido y tal, pero nada muy especial. Hombre, me gustaron algunas armas. No estaban mal, pero vaya sí, que sí. No. Estaba guay encontrarte armas y probar a ver un poco cómo iban y tal, pero sí. No sé. Y, oye, utilizar armas variadas y eso, pero... Y además, es que yo muchas veces los enemigos que puedes matar cuerpo a cuerpo... Son casi todos se matan. Bueno, no estoy mintiendo. Los enemigos sí que son muy variados y tal. Aunque muchas veces los enemigos que te lanzan proyectiles, con tal de rebotárselos con el escudo, ya está. Pero no, bueno, vale. O sea, el apartado en enemigos no me quejo. Pero no sé. Y me gustaba mucho cómo se iba formando el mapa a medida que ibas avanzando por él y tal. Eso fue una de mis cosas favoritas del juego, aparte de la música y el doblaje. Pero bueno, me repito, que me resultaba aburrido a veces. Sí, a ver, jugablemente la verdad es que el juego es muy simple y en ese aspecto puede ganar bastante cuando tienes acceso al templo. En el templo lo que puedes hacer es invocar a uno o a varios dioses y cada vez que invocas a un dios... La dificultad del juego aumenta de alguna forma. Por ejemplo, un dios que hace que los enemigos recuperen vida mientras les vas atacando y se vuelve más difícil. Y cosas así. Pero no eso, más que mejorar la jugabilidad, aumentan la dificultad al tipo que si sí. Quieres enfrentar a un reto o algo así. Tampoco es que. No sé. Sí, pero bueno, o sea, es un enfoque diferente. Yo digo que no digo que la mejore, digo que es un poco que salvas un poco ahí el aspecto de la jugabilidad, que estoy de acuerdo contigo, que es hasta demasiado simple quizás, que en plan con un botón atacas con el arma principal, con el otro atacas con la secundaria y ya está, no tiene mucho más. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, Javi Maru, que en estos momentos no está, pues dijo que... A ver, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Dijo que él que solo usaba el machete como arma principal y después sacaba el escudo y ya está. Pues sí, reconozco que es muy simple. El caso de Javi Maru lo certifica 100%. Pero bueno, en esto también hay que tener en cuenta que tenemos que pensar que es un juego que también fue hecho pensado en que iba a ser multiplataforma. Iba a estar en Xbox Live Arcade, ordenador y iPad. Y claro, también tuvo que ser simplificado para poder usarlo en iPad y tal. Seguro, porque me parece que fue en su día exclusivo para 360. La versión de iPad no la han sacado hasta hace un par de meses. No. iPad lleva bastante tiempo. En realidad salió para 360 primero, porque 360 es algo así como la plataforma fácil para hacer, pero de ahí a poco ya salió para ordenador, creo que salió al mes o así, y después salió para Chrome y a la cosa de un año ya salió para iPad. Pero bueno, que ya estaban pensados para iPad, además también para el Chrome, que no sé cómo irá en Chrome, sinceramente. O sea, a día de hoy me pregunto cómo funciona esto en Chrome, si es algún plan un juego en la nube raro o algo, porque, Dios mío, que el juego es giga y medio de instalación, es un navegador, eso tiene que ser. Bueno. Y, bueno, Lo que mencionabas de los mapas, que hay una cosa que a mí lo que me gusta de que los mapas se vayan generando a medida que vas avanzando, es que, bueno, esto ya lo mencioné en el programa de los juegos del año, lo de que no sabes dónde están los tesoros, porque te tienes que desplazar por el mapa para ver cómo van cayendo o ascendiendo el suelo y ver cómo pueden aparecer los tesoros. Y eso es algo que para mí es un puntazo, porque tanto en juegos de rol occidentales como juegos de rol o en los que simplemente hay exploración orientales o japoneses, pues yo prácticamente entro en un escenario y ya sé dónde están todos los tesoros y no me tengo que matar nada, con lo cual que de repente innove un poco en ese aspecto de la exploración, pues gana enteros ahí. Yo no creo que... A mí me gustó mucho lo de los tesoros, pero realmente no vi que aportase demasiado más allá de extras para la historia. Creo que quizás se podría haber hecho de otra forma, no sé. Yo no creo que innove mucho, porque es que es la niebla de toda la vida. O sea, según ibas avanzando en un mapa, se iba despejando el mapa. Solo que en vez de con una niebla rara y con una niebla ahí negra, pues en vez de hacer eso, se te aparece el mapa poco a poco, pero no es nada nuevo tampoco. Sí, bueno, la niebla también es un concepto más de... estrategia, pero... estrategia, claro, y quizás es aplicar un poco ese concepto a un género en el que la exploración ya está muy trillada de por sí. O sea, no digo que innove, sino que es en plan, la exploración, oye, por fin le han metido un lavado de cara. Yo acepto que le hayan metido un lavado de cara. Bueno, y te acepto lo otro también, claro, es tu opinión, ¿no? ¿Cómo no voy a aceptarla? Pero desde luego yo no creo que sea más difícil encontrar tesoros aquí que en un RPG normal como puede ser Diablo 3 o cualquiera. O sea, al final en todos consiste en ir por todas putas esquinas y ya está, tanto aquí como en otro. Que las esquinas aquí te aparezcan según vas andando es irrelevante a la hora de lo que es explorar. Porque en Diablo 3, de hecho, de entrada, en un Diablo, en cualquier juego de estos, tú no conoces el mapa, tienes, o sea, el dibujo del mapa te va saliendo según lo vas recorriendo, lógicamente. Y a lo mejor tú, cuando llegas a la esquina y dices, ah, pues en este recoveco seguro que hay algo. Y en Bastión es igual, cuando tú llegas a la esquina y ves que te aparece un recoveco, dices, ah, pues seguro que hay algo. No, o sea, no yo, o sea, admitiendo que yo te creo todo lo que dices y demás, que me parece respetable, yo no alcanzo diferencia ninguna. A mí es igual explorar en Bastión que explorar en Diablo. En el caso de que el suelo te vaya saliendo de arriba para abajo o viceversa, es una cosa anecdótica para mí. Que solo tiene gracia cuando te caes y el señor te dice, ah, te has caído, qué tonto eres. Sí. Por lo demás, me parece una cosa sin más. Eso, ¿no? Olvidable. Así. Sí, bueno, el narrador puede llegar a ser un poco cabroncete cuando le dé la gana. Pero eso le da encanto. Y la verdad es que es lo único que saco en claro del juego. Porque no me... es lo que habéis dicho, que tampoco me parece un juego... ¿Quién está vibrando? Eso me ha parecido, ¿da? ¿Qué ha pasado? Pensé que estabas rapeando. Sí. Era un móvil que ha vibrado por ahí, el mío no. Eso ha sido mi móvil. Ha sido mi móvil. Ah, vale. Claro. ¿De quién si no? Sí. Aunque no sé por qué lo digo, porque no hay antecedentes, pero me gusta putear porque sí. En fin. Algo que quieras aportar tú y Jesús. Jesús o Podenar. Que me parece, ¿alguno de los dos? Que me parece que es de lo poco que se puede rescatar así realmente interesante del juego, que es la narración del tío, que tiene una voz muy muy molona, pero que el resto del juego me pareció normalito. Yo tenía, tenía una teoría de que todos los juegos que más o menos han salido para Xbox, Life Arcade, que eran en principio exclusivos, les han dado más bombo del que realmente merecían. Porque además no es el único que tuvo bastante bombo, el Bastion. Super Meat Boy también tuvo mucho bombo. Y Limbo. Limbo tuvo mucho bombo también. Sin merecerlo. Castle Crashers también lo ha tenido, lo tuvo bastante, que salió hace poco para PC también. Y Brave también tuvo mucho. Bueno, pero Braid, no creo que penséis que el mombo de Braid sea inmerecido. No. Quiero decir que que han tenido mucho bombo, pero algunos de ellos quiero entender, o por lo menos es lo que yo pienso, que al ser juegos independientes para Xbox 360 y estar en principio solamente disponibles para eso, para esa plataforma, entiendo que la gente que tiene una Xbox 360 nunca ha tenido acceso, nunca ha jugado a ese tipo de juegos, porque han tenido más otro tipo de juegos en esa consola, o en la Play 3 o en cualquier videoconsola. Entonces creo que cuando se le daba mucho bombo a esos juegos, pues al Bastion, al Castle Crashers, al Limbo, se le daba mucho bombo y se les ha puesto muy por las nubes porque no estaban acostumbrados a ese tipo de juegos, a jugar a una videoconsola. Entonces yo cuando los he jugado en PC, como realmente llevo la pila de años jugando juegos de todo tipo, no me sorprendieron en absoluto. Entonces, eso, juegas a Bastión y hombre, entiendo que alguien que en la Xbox solo ha jugado al Halo y a los juegos típicos que han salido siempre para la Xbox, antes de la salida del Xbox, el Life Arcade, entiendo que ese tipo de juegos no los había antes en Xbox, y hay muchos jugadores y mucho público que ha descubierto ese tipo de juegos gracias a eso, a la PSN o al Xbox Live Arcade. Y claro, al decir, hostias, pues este tipo de juegos mola mucho y está muy bien, y les han dado más bombo del necesario porque era una novedad para ellos. Pero luego han llegado para PC y hemos jugado los jugadores de PC, que ya estábamos acostumbrados a unos tipos de juegos diferentes, y no nos ha sorprendido tanto como les ha sorprendido a ellos. Y por eso pienso que tienen más fama de la que a lo mejor pueden merecer algunos títulos en concreto, como Bastion, que por ahí en concreto, ya dije en los juegos del GOTY, que es de mis juegos favoritos, y no creo que tenga nada que ver con eso, pero que hay juegos en concreto que sí se han llevado más fama de la merecida, pienso que puede ser por eso. Y ahora... Hombre, lo que dices tiene bastante sentido, perdón. No, que como sabéis queda callado, que por si alguien quiere decir, pues no tiene sentido. No, que yo creo que sí que tiene sentido. Vale, Codenar, ¿algo que aportar? A mí Bastión me parece un buen juego, un juego entretenido, pero sí que me parece también algo sobrevalorado. Me parece un buen juego, pero no creo que haya lugar a la excitación general que hay cuando se habla de Bastion, ni a los 9 y 9 y medio y 8 y medio que le cascan por ahí en los sitios, porque es un juego, pues eso, entretenido sin más. Discrepo un poco con vosotros, digamos, en los puntos buenos y los malos, porque vosotros habláis de que eso, de que la jugabilidad es un poco simple y tal, pero para ser un RPG estilo point and click tal, el hecho de que las armas introduzcan cada una mecánicas nuevas y tal, y no sea simplemente, pues esta arma me da más 3 a fuerza, que es lo que suele ser en el género, ese hecho de que, pues, digamos que se esfuercen un poco en hacer que cada arma tenga su mecánica y que además que cada combinación de armas pues tenga también un poco su mecánica, sus virtudes, sus defectos, etcétera, me parece que no es tan simple como creo que decís, para ser del género que es, lógicamente. Entonces yo creo que una de sus virtudes precisamente es esa, la capacidad de apostar por múltiples mecánicas y de dejar al jugador escoger con cuál se ve más cómodo. Me parece uno de sus puntos fuertes. Luego la narración, que eso, la voz del tío mola mucho y tal, y está bien el hecho de cómo te lo narran, cómo mientras tú haces cosas te lo van contando. También creo que está un poco sobrevalorada la narración, no porque no me guste, que me gusta, pero me da la impresión de que la gente se flipa mucho con esto, que para mí es simplemente un detalle molón, no es un cambio de paradigma ni nada por el estilo, que muchos lo venden así, como, oh Dios, no había visto una narración buena hasta que llegué a Bastion. Sí, me flipa un poco, la verdad. Además que... No creo que Bastion tenga una buena narrativa, tiene un buen narrador. O sea, tiene una buena vuelta. Bastion se habla de cómo cambió un poco, muchos hablan, no el paradigma, pero de cómo narra las cosas de forma distinta, de forma de que mientras tú haces las cosas te las van narrando y cómo un poco el juego te conduce por la narración. Sí, yo creo que sí, la gente se flipa en ese sentido, desde luego es lo que yo he percibido. Además, que es lo que ha dicho León en concreto, que me parece que es el quid de la cuestión, que es, tienes una buena narración, pero no una buena narrativa, porque la narración y la voz del tío mola mucho, pero la historia me pareció un petardo como... Sí, es una castaña pilonga. La historia es una cosa súper simple. O sea, es una historia como la que puedes tener en un juego de la Mega Drive. Simple y ya está. Sí, es que ya no simple. Yo es que había veces que incluso jugaba y es que me desentendía por completo. O sea, estaba jugando y yo oía al tío y ni quería entender lo que decía ni leía los subtítulos. Yo iba a jugar y es que no me interesaba lo que me estaba contando. Por mucha voz molona que tuviera, me ponía a jugar y desconectaba porque es que no me interesaba la historia de... el cómo es el este, el suceso mega importante y la guerra con los otros tíos, es que me importaba un pepino y yo me ponía a jugar y me desentendía, así que eso, narración bien, narrativa menos bien. A mí sí que me gustó la historia, pero lo que no me gustó tanto eran los detalles extra, es decir, cómo te introducían en el mundo. Es decir, vale, entiendo que debido a la historia tampoco es que te puedas sumergir demasiado en lo que es el mundo y yo en sí y tal, Caelondia, que si Ura, que si no sé qué, pero no sé, creo que eso quizás se podría haber hecho de otra forma. No sé, pero eso lo vi un poco cojo, quizás sea precisamente por las circunstancias, pero aunque a mí la historia me gustó, me pareció chula, pues no sé, pero sí, es cierto, la voz del narrador hace muchísimo por ella. Es que lo único que le salvo es al final, que tienes que elegir cómo quieres que acabe el juego. Sí. Es lo único. Es gracioso, te encuentras en la decisión y tú piensas, pues esta, y ya está. No le das vueltas de ningún tipo. Bueno, yo ahí me quedé en plan, no he hecho todo esto para que al final me salga la cosa mala que puede pasar en el final. A la mierda. Fue en plan, pienso mi culo, ala. Yo la verdad es que lo miré antes de elegir, lo miré. Sobre el final podría disertar bastante sobre cómo creo que acaba, pero en fin. Todos los finales, bueno, porque yo, mi final me pareció, o sea, el final que escogí yo, pues me gustó. Y después vi otro en YouTube a ver qué pasaría si hubiese elegido la otra opción y tal. Y los finales que vi, que fueron dos, me parecieron muy abiertos. Sí, es que están abiertos a interpretaciones y tal. Y hombre, eso no está mal, pero bueno, tampoco es algo como para fliparse por completo, que si te gustó la historia, pues sí, te va a molar mucho, vas a estar teorizando y bla, bla, bla. Pero objetivamente, pues oye, lo veo como lo típico de elige qué haces. Es decir, te dan dos opciones y tienes, y eso lo puedes hacer en dos momentos en el juego, punto. Sí. No está mal. A mí me parece mucho Pero vaya, que no es nada especialmente destacable. Me parece mucho más abierto el segundo final, el que en teoría es el malo. Bueno, el malo, que fue el que elegí yo. ¿El canon o el no canon? Me parece más... Yo no sé, es que yo no sé cuál es cuál, la verdad. Me parece más abierto en el que mandas a tomar por saco. Espera, os lo escribo para que no... No. Micro cerrado, un momento. ¿Qué final escogiste? El segundo, bueno, yo salvé a Azul... Y luego hice evacuación. Yo le salvé y me piré. ¿Jesús? Yo me le salvé al tío y luego me piré yo por ahí con el bastión, los cuatro o los tres. Sí, sí. Vamos, hicimos los tres lo mismo. ¿Codenar? No me acuerdo. O sea, tan pronto lo hice lo olvidé. De lo poco que me importó. Eso me parece más abierto. Yo fui la única que... Porque vosotros habéis jugado hace poco, pero yo ya he jugado hace un año y pico. O sea. No, yo también me lo pasé hace bastante. Pero a ver, el final canon es el otro, sí, el de respuesta de sí, el otro. Sí, pero eso es una paradoja. Plus, si juegas la partida plus, se te dan pistas de que eso no evitó la calamidad. Es decir, claro, es una paradoja. Que deciden de que vuelva a pasar lo mismo y que Kid al final decida, pues, evacuación. Y yo creo que es lo que va a ocurrir. De hecho, por eso jugué la nueva partida plus, porque dije, no, esto no puede acabar así, va a acabar en evacuación. A ver, que va canon, pero. Andrea, deja de gritarle al micrófono, por favor. Que me estás dejando los oídos destrozados de los pitidos que mete. Volvamos a diciendo el final que había escogido y que no sé qué. Jesús, lo tuyo. No, que había elegido el segundo final y que me parece mucho más abierto que el primero, porque El primero, o sea, el segundo te abre un mundo nuevo, como quien dice. Y el segundo sí. Es más cíclico, es más, pues eso. Claro. Es un ciclo nuevo del juego que, sí. Que realmente en varios puntos del juego te da a entender que realmente ha sido así siempre. Y que es un ciclo que se ha repetido siempre. Uh-huh. Entonces yo creo sí. Que el final más o menos bueno es el segundo. Sí, es que es el final, el único final viable realmente. Porque el otro no es un final, es volver a repetir todo porque no sé. ¡Hala! ¡Spoilers! ¡Venga! Es que de hacer un segundo... ¡No tenemos nada que hacer! De hacer, un... no. De hacer un segundo juego se debería hacer a partir del segundo final, porque el primero no tiene sentido. Claro, claro. De todos modos, los spoilers en Bastion tampoco creo que duelan mucho. O sea. Era coña, simplemente. Ah, bueno. Para meterme con la señorita. Lo de las mecánicas, acabo de acordarme de una cosa en la que sí que tenéis razón, que son simples, ya no en cuanto a armas, sino, por ejemplo, cuando hay un punto en el que el prota tiene una serie de alucinaciones y tienes que encender una hoguera. Y ves que va con la misma pose, así con los brazos levantados en posición percepción protectiva, o para protegerse y tal, llevando la leña que exactamente con la misma pose que con la que va cuando está luchando, y queda un poco ridículo, la verdad. No sé, es un poco en plan, podíais haberos matado porque para que por lo menos en este momento no quedase tan ridículo esta escena. Y ahí ves lo limitado que está en ese aspecto el juego, pero sí, también tiene condena razón en que teniendo en cuenta que es un RPG, es un juego que está totalmente no basado en las estadísticas. O sea, el juego está basado en cómo hagas tu arma y en las combinaciones de armas que lleves. Y cada persona puede hacerse el juego de una forma prácticamente en ese aspecto. O sea, puedes tener tus dos armas favoritas que, siendo 10 armas, pueden ser totalmente diferentes de la otra persona. Sí, sí, básicamente por eso yo no pienso que sea un juego tan simple. O sea, el juego realmente... Hay muchos juegos que son simples, ¿no? No creo que sea un simple en el mal sentido. El juego, evidentemente, es lo que es ir y ir matando. Pero como este, tantos otros muchos que hay por ahí. Para ser el género que es y tal, yo creo que le da un poco una vueltilla de tuerca. Tampoco una cosa muy pionera, ni innovadora, ni nada así, pero bueno, que está bien. Y para terminar, de las cosas que me gustaron, que se me fue un poco la pinza y no tal, lo que decías tú del templo en el que aumentas la dificultad y tal, a mí me parece una cosa muy bien traída y que debería ser un poco observada por otros títulos de este género y de otros. Me parece que el hecho de que normalmente en un juego, cuando tú te lo pasas y quieres añadir más dificultad, lo haces por el simple hecho de ser un reto y demás. Entonces a mí siempre me pareció un poco raro, por ejemplo, en juegos tipo, yo qué sé, tipo Zelda, que si tú haces una side quest super chunga, te dan una espada que mata de una hostia. Y sin embargo, al tío que no es capaz de hacer esa side quest, pues está sin esa espada. Digo, pues no sería más lógico darle la espada super chunga al tío inútil y darle algo distinto al tío que realmente es bueno. Porque es un poco contradictorio, ¿no? Y es que no hay modo de hacerlo de otra manera. Entonces, me parece que Bastion en ese sentido tiene bien pensado cómo va lo de la dificultad. Tú escoges qué tipo de dificultad quieres y qué tipo de recompensa quieres a cambio. Entonces, digamos que te construyes un poco los desafíos a tu gusto y te construyes también las recompensas a tu gusto. Y la dificultad está basada en eso, en un sistema de recompensa que al inútil no la necesita, porque puede ser, yo qué sé, más experiencia, más cosas que si estás haciendo eso ya no te van a hacer falta de un modo para pasarte el juego. Y eso, y recompensa de algún modo el hecho de que tú estés pasando por un reto. Y me parece que no creo que sea un sistema ideal, ni mucho menos, pero que puede ser algún modo de replantearse el problema que planteé antes. Y eso, también me gustaría que algún juego más pues hiciera un poco uso de este sistema de dificultades variables y demás. Y creo que está bien. O sea, a ver, como base, yo creo que es una buena base desde la que otros pueden tomar ideas. En plan, sí, eso, esto es. Está bien, vamos a ver cómo podemos mejorar. O sea, a mí eso sí que es una de las cosas que me llamó así más la atención, justo por lo que dice Codenar, que es en plan, llega un punto, inevitablemente en todo juego, que tú ya vas bien y lo haces todo con facilidad, relativa facilidad. Y llegado ese punto, pues... o te autolimitas tú de ciertas formas, en plan, no puedo hacer tal, y vas todo el rato pensando, no puedo hacer tal, por ejemplo, en Zelda, no puedo usar bombas, y, o algo así, o no sé, la opción es esta, que te den la opción de aumentar toda la dificultad sin tener que empezar una nueva partida escogiendo un nuevo modo de dificultad. Bueno, es... mis argumentos no iban tanto por lo que has dicho tú, pero lo que has dicho tú también tiene lógica. En la mitad de la partida podría incrementar la dificultad sin de un modo, digamos, progresivo. Claro. Aunque bueno, en muchos juegos no hace falta iniciar una nueva partida para subir la dificultad. Pero bueno, que sí, que para eso también está bien. Para eso y para lo que yo dije. ¿Algo que aportar el resto? Yo ya estoy. Pregunta, si por duda, curiosidad más que nada. Aparte de Codenar y de un servidor, ¿alguno de vosotros llegó a usar el templo? Sí, yo tenía dos dioses puestos siempre, no me acuerdo cuáles eran. Yo no lo llegué a... Uno que hacía que se moviesen más rápido, que te atacasen más rápidamente los enemigos. Y otro que hacía que... ¿cómo era? Bueno, no lo recuerdo. Yo sé que tenía dos puestos. Pero nada, o sea, no sé, me acostumbré a ellos y ya pensaba en la dificultad del juego como la que es. O sea que no sé. Yo de momento no llegué a utilizarlos, aunque en la nueva partida, como ya soy un poco menos manca, pues, y evidentemente voy con más nivel, pues sí que me planteo utilizarlos, porque si no, pues oye, se hace muy fácil el juego y muy corto. Pero bueno, como muchas veces, como yo os dije, tuve que jugar sin ratón, pues dije, no vamos a meterle nada más, porque ya me cuesta manejar el puñetero WASD, más la ausencia del ratón, que es horrible, y en fin, eso. Jesús. Yo creo recordar que lo probé y puse un par, no sé ahora mismo cuáles puse. Pero creo recordar que los acabé quitando porque como me quería pasar el juego rapidito para finiquitarlo y formarme mi opinión, no quería echarle más horas de las necesarias. Porque tampoco me estaba como a Flan, tampoco me estaba pareciendo gran cosa. Y no quería dificultarlo más ni estarme más tiempo desnecesario con él. Así que sí, lo probé. Creo que fue el que un dios que se regeneraban los enemigos, creo. Y otro que te bajaba el daño, también me parece recordar. Y eso, los probé, pero los acabé quitando por eso, porque no quería estirar mucho más el chicle. A mí me pasó como a él, que yo, a mí el sistema de dioses me gusta, pero yo lo usé poco. O sea, el juego como me estaba pareciendo sin más, pues yo los quité para acabarlo y pasar a otra cosa. Sí, y aún así me parece... que yo no lo usé mucho tampoco. Así... otra cosa es que me gusta el sistema, que me gusta, pero en otro contexto que me gustara más también estaría mejor, ¿verdad? Sí, sí, eso iba a decir, que yo tampoco lo usé, pero como dice Condenar, me parece un sistema muy muy bueno y que se debería de adaptar a otros juegos porque me parece muy, muy flexible a la hora de que el propio jugador elija la dificultad que quiere. ¿Cómo sería la adaptación a Mass Effect? ¿No te tires a X personaje? No, porque eso... era coña. Era una coña sin sentido. Así sí. Que te vas al rincón tú también. Sí, porque si dices que los enemigos son más difíciles de matar o tienen menos balas o... pero... hombre, una cosa buena en Mass Effect a lo mejor sería pues que según una cosa de dificultad que pongas, pues tener escenas adicionales o algo así. ¿Acaso lo que a mí me gusta de este sistema no solo es escoger el tipo de dificultad, sino una recompensa ajustada, que una recompensa que al jugador que no lo escoge le suda la polla no tenerla? Entonces eso me gusta. En Mass Effect, ahora que no lo pienso, pues a lo mejor las escenas al jugador que es un poco inútil sí que le gustaría verlas, así que no sé. Pero bueno, siempre está YouTube para eso, todo se ha dicho. No, hombre, pero sí, pero no, sí, es Mass Effect, pero es que no es lo mismo. Pero lo puedes aplicar, yo que sé, que no tengas tantos cargadores de estos de disipadores de calor, ¿no? Sí, térmicos. Que hay a montones. Que no tengas tantos, porque eso aparece en cada 2 metros. O pues eso, o que te afecten más los disparos. O no sé, se puede adaptar de muchas formas. Lo que pasa es que no se me ocurre una recompensa que sea justa. Ya, porque... Por eso me gustó Bastion, porque sabe hacer eso muy bien. Y eso de recompensar a un jugador realmente que él quiere y al inútil, pues la recompensa que se está perdiendo le da un poco igual. Sí, pero es... Algo que no pasa con el ejemplo que puse de Zelda. Un jugador inútil, bueno, puse, o sea, no es un ejemplo real, pero un jugador inútil necesita una espada que mate de una hostia, y un jugador que se ha hecho todo para llegar hasta ahí, ¿para qué quiere esa espada? Sí. O sea, le da igual. Sí. Entonces... El ejemplo que pusiste con Zelda es uno que siempre me dejó pillado en cuanto a juegos de rol en general, que es en plan, si te haces la misión extra con el enemigo más difícil del juego, recibes la arma más bestia del juego, y siempre me pareció bastante ilógico, porque es en plan, ya he matado al más chungo, ¿para qué la quiero ahora? Claro. Entonces, desde ese punto de vista, creo que Bastion arregla un poco el desaguisado, pero es que tú piensas, ahora pensando cómo estamos para Mass Effect, cómo adaptar eso a un juego así de rol, decisiones, tiros, y no es que no se me ocurra el modo. Entonces, realmente, bueno, no sé quizás, si hay un modo de solucionarlo. Quizás el detalle con Mass Effect es que estamos pensando desde el punto de vista de un juego ya hecho. Y con bueno, Bastion sí, claro, también habría que implementaron el templo, o sea, el templo ya estaba implementado en la jugabilidad. Sí. Hombre, pero en Bastion... Tú, según complicas el juego, te va dando más dinero de eso y te va dando más experiencia para subir de niveles también, claro, y mejorar las armas. O sea, y del mismo modo que puedes mejorar las armas en Bastion o ponerte elixires de estos que te dan más fuerza, o que cuando coges una poción te recarga la vida entera, del mismo modo en Mass Effect, si lo pones más complicado, pues podrías mejorar las armas o podrías... mejorar el nivel de las bióticas y todo esto. Del mismo modo, bueno, sí, del mismo modo que puedes mejorarlo en Bastion, las armas, pues... Sí, podría funcionar. Eso a mí me parece un sistema que estaría bien adaptar a otros. Bueno, ¿algo más que aportar sobre Bastion y tal, o...? No, que la música, ya lo ha dicho Flan, pero vamos, la música me gustó. Sí, creo que fue la música, creo que todos estamos de acuerdo en que mola bastante. Sí, creo que fue la ganadora de la banda sonora de ese año, de los concursos a los que se presentó, y a mí me gustó bastante. A mí me gusta la canción cantada, mítica, que cantan los dos tíos, o sea, que canta el tío con la guitarra y la señora, que hay dos, creo, están bien. Lo que es la banda sonora del juego, digamos, in-game... Tampoco sí, me sí. Parece que sea patear cohetes de todo. Yo lo que me remarqué son las canciones con letra, las que dije. La canción de CIA y la de los créditos. Bueno, los créditos pues... bueno, eso. A mí me parecen todas muy chulas. Además tienen bases que... Hombre, tienen su toque original y tal. Es decir, no es... no sabes qué esperar realmente. Porque claro, tampoco es que haya un ambiente aquí muy... bestia en el mundo tal como era y tal, como para esperar algo tan, no sé, rockero por momentos, tan diferente por otros y tal, luego más paradita aquí, es decir, a mí no me sé. Resulta el sentimiento que me provoca todo Bastion a veces es muy muy western, muy sí. Tal cual es como western, y o sea, el tío que como habla Rax, la música a veces que tiene como que parece un banjo que están tocando o una guitarra un poco trastocada, no sé, a mí es la sensación que me da el juego, que es muy western pero llevado a una ambientación diferente. Es justo eso, y vaya, a mí esa combinación me gustó, es decir, el western junto con un mundo de fantasía que se supone que es mínimamente tecnológico y tal, en confrontación con otro sitio que es menos tecnológico y más rollo samuráis y tal, no sé, me gusta la combinación. Sí, me gusta porque es muy, tiene mucho contraste, porque tiene realmente canciones y temas que son más electrónicos que otra cosa, y realmente no pega mucho con el estilo del juego, pero quedan bien al fin y al cabo. Sí, a mí es lo que me sorprendió, que efectivamente son muy diferentes. Yo creo que sí, que la banda sonora que es curiosa, es bastante curiosa. Lo cierto es que, sin así fuera de contexto, es de estas bandas sonoras que quizás no sean tan buenas, a excepción de las canciones que ya dijo Codenar y también plan, ¿no? A mí ni siquiera en contexto me parece una cosa... Bueno, o sea, me parece que está bien, pero... Me parece otra de las cosas sobrevaloradas del juego. Pero vamos, que es que música sí que no hay nada escrito. Esto ya es por una cuestión de gustos y todas las opiniones son válidas, así que tampoco hay más que aportar. A menos que estemos hablando de Cher, ahí ya... Bueno... Sí, vale, lo admito. Las cosas como son. Bueno, algo más que aportar, sí, ¿no? A mí me pareció chulo, es decir, el diseño del mundo en sí, las ilustraciones que aparecían a veces. No lo veo como algo impresionante, pero sí muy bonito en algunos momentos. Es decir, el mundo es muy, muy bonito. Ojo con los gráficos, que tienen un detalle curioso, que es que sí, han sido todos hechos a mano y después escaneados para digitalizarlos y convertirlos en los gráficos que vemos en el juego. Sí, nos hace nota que... Es que me parecieron muy bonitos. Sí, además, no, con Maquinaria, por ejemplo, pasa igual, que es que lo ves y notas que está hecho con amor. Sí, sí, es verdad. Maquinaria a nivel gráfico creo que está mejor que Bastion. O el Monkey Island 3 también, que estaba dibujado a mano, y joder, por juegos que están dibujados a mano. Y el Rayman Origins. O el Rayman Origins. Rayman Origins. También. Pues, que se nota que esos juegos que están hechos a mano, se nota que tienen algo más. Por lo menos gráficamente y ambientalmente. Se nota. Sí, pero claro, también hay géneros en los que no es posible hacer eso. Sí, no, claro, pero vamos, me refiero a que aunque el juego no sea del todo entretenido, como a mí me parece que no lo es Bastion, pero se aprecia, ves por lo menos los gráficos y ves que hay chicha. Bueno, Flan, también querías decir algo, ¿no? No. Yo quería babear Bastion, con Rayman Origins. Sí, quería babear mucho. Sí, recuerdo que tengo dicho que me gusta mucho el estilo así de medio cel shading, medio 3D y tal, así con los personajes dibujados. Así que yo, respecto al apartado gráfico, no tengo ninguna queja con este juego. Vale. Ni queja ni ninguna alabanza muy superlativa. No, alabanza es así demasiado tal tampoco. O sea, el juego está bien diseñado, pero tampoco es... los escenarios sí que me gustan mucho. Los escenarios... y los detalles que hay en todos los escenarios me gustan, aunque muchas veces parece que estés en el mismo sitio, pero en fin. Sí, a mí es que eso me da esa impresión también. Sí. Para toda la variedad de escenarios que tiene, no sabe muy bien explotar una diferenciación entre ellos. Sí. Y a lo mejor también ayuda el hecho de las consabidas baldosas que van subiendo, igual también ayuda a fortalecer esa impresión de que todo es un poco parecido. Está porque bien. Como todo está surgiendo y todos los cuadrados son cuadrados, por ejemplo, un cuadrado es lo que es, pues tampoco hay mucho donde rascar. Sí, sobre todo en las tierras salvajes tuve esa impresión, sí, que... Pero bueno, yo creo que lo que está hecho, pues oye, bonito es decir, a mí por lo menos me lo pareció, pero sí, es decir, sí que se vuelve repetitivo. A mí el único nivel que me pareció un poco distinto fue el que estás en la selva, que es de los últimos, creo. Y que realmente no ves dónde están los enemigos, porque están ocultos bajo los árboles. Y fue el único así que me supuso un poco de reto. Porque se iba formando el bosque ahí, según avanzabas, y no veías realmente qué hay. Sí, a ver, también si buscas un reto, desde luego Bastión no es el juego al que deberías. Te pilles ya Super Hexagon y ahí ya está. Sí, sí. Además, en cuanto te dan el mortero, no tiene mucha lógica ya en el juego, porque ves que es una cosa demasiado pepina. Bueno, pero eso también te lo dan justo al final, así que sí, poco afecta. Pero bueno, se queda lo más difícil con el, porque el bazooka me parece un peor, pero el mortero, yo es que el final me lo hice con, vamos, me lo hice así en un plis. Que no lo hice tan rápido, que es que al final igual también fue contraproducente. que no me lo hice tan rápido que lo disfruté menos o lo percibí menos por culpa del mortero, porque ibas ahí además a distancia destrozando todo de forma atroz, pues. Quizás abusaste demasiado. Ya, no sé. Yo lo que no me quitaba de encima era el machete. Hombre, siempre llevaba algo a distancia, evidentemente, pero en las distancias cortas me parecía muy bueno, con mejoras acojonantes, sobre todo las de arma cuerpo a cuerpo, y no sé, que me parecía bastante versátil. Y aparte de ser un arma tan rápida, pues, oye, no sé, me gustaba. Yo llevaba el martillo, por la simple idea de que me gustaría cascar a alguien con un martillo gigante. Es que el martillo mola. Sobre todo la presentación de, y ahí estaba su amigo de la infancia, que te deja en plan, ¿qué niño tiene de amigo un martillo enorme? Sí, pocos. Sí. Debía de ser problemático en el patio de la escuela, sí. Pues yo no tengo nada más que añadir. ¿Avandra, algo? ¿Última oportunidad? No. ¿Flan? No. ¿Flan, última oportunidad? Voy a pensar, no. ¿Jesús? No, no, tampoco. Yo creo que ya lo hemos diseccionado bastante bien. Vale. Sí. Es que hemos dejado una sin tocar, macho. Totalmente de acuerdo. Así que vamos a pasar ya a ronda de despedidas. Pero antes vamos menciona a los de Twitter, sí. Sí, vamos a mencionar que esta semana preguntamos por Twitter sobre el tema del podcast del que íbamos a hablar, sobre el doblaje. Que preguntaba qué os había, qué os parecía el doblaje, cuál era vuestra opinión. Y hemos tenido dos respuestas, ojito, que Codenar me decía que no íbamos a tener respuestas y esto es en plan, chúpate esa, Codenar, hemos tenido dos. Ya, y me sorprende a mí más que a ti. Codenar, di más a menudo que no vamos a tener respuestas, por favor. Aunque uno no, hombre, se cuenta mejor, porque es de Xavier, que es colaborador, pero... Que uno no sé si cuenta que es colaborador, pero... No, ¿os habéis puesto de acuerdo en hablar los dos a la vez? Sí, ha sido raro. Eso. A ver, una de ellas es de Xavier, colaborador de Xavi. Eso no cuenta. Esa no cuenta demasiado, pero bueno, es una respuesta que... teniendo en cuenta que antes lo decía y nadie respondía, ya dice algo. Que él dice que le gustaría que dejasen la posibilidad de elegir, porque, por ejemplo, con Kingdom Hearts 2... se lo tuvo que tragar en castellano y se le hizo raro porque ya estaba acostumbrado a haber jugado en el 1 en inglés y lo prefería en inglés. Sí, bueno, pero la voz de Sora cambia muchísimo, o sea que casi es lo mismo. Es Ketchum con una llave espada, es normal. No, digo que en inglés la voz de Haley Joel Osment, que es quien lo dobla, que cambia mucho de la del 1 en inglés. Sí, sí, sí, sí, pero es que aparte de eso a mí me chocó muchísimo escuchar a Ash Ketchum de Pueblo Paleta machacando sin corazón. Vale, que no lo considero malo el doblaje, pero vaya que me chocó. La otra persona que nos respondió es Victoria, de Nick Rocuso 3, que dice, prefiero que dejen a elección en caso de ser el español. En el caso de ser un juego japonés, no me molesta que no venga en versión original hoy día. La mayoría de los doblajes americanos no tienen nada que envidiar a los japoneses. A veces sí, pero por suerte ya no es así. Y en esto entra el tema de que los americanos cuando doblan a veces recuerdan demasiado al me estás nombrando Berreina. Ya, un poco sin ganas. Porque es que en Japón lo que hacen los actores de doblaje, tú los ves mientras están doblando y están actuando completamente. Es bestial. Además allí son estrellas los actores de doblaje. Les entrevistan en programas y cosas. Sí, aquí... sí. Te sale un actor de doblaje y no tienes ni puta idea de quién es, viendo de la cara, pero allí sí, allí son conocidos. También hay que decirlo que en Japón lo viven demasiado todo directamente, ya no solo el doblaje. Que tú ves un anuncio japonés y eso es, no sé, te deja descolocado. No sé si habéis visto alguno. Sí, sí, ahí los hay muy turbios. En fin, bueno, pero eso ya es diferente. Sí, no tiene nada que ver. Y esto era la pregunta de esta semana y nada, las respuestas que hemos tenido. Ya para el próximo semana preguntaremos de nuevo y si queréis respondéis. Tanto muy bien. Por Twitter, como por Facebook, como por Google Plus. No hay nadie en Google Plus a quien me quiero mentir. No. En fin, pues nada, despedidas, gente. Sí. ¿Alguno que tenga especial interés en despedirse? Todos tenemos especial interés en despedirnos. Sí, yo tengo hambre. Vale, códenos primero. Pues adiós, malditos bastardos que me impedís cenar. No se usan las 9, hombre. No ha sido tan grave. Ya, como... pero yo he comido a la 1. Entonces, claro. Tengo mucha. Es que este cena a las 8:30 también, todo se ha dicho. Bueno, pues chao, chicos. Y recordad que podéis seguirnos en Twitter en @DEJPJ y en muchos más sitios que os contará León, que yo nunca me acuerdo de todos. Nada, Jesús, tú también, despídete. Sí, pues adiós, gente, y no os olvidéis mineralizaros y supervitaminizaros. Es importante. Sí, yo es lo que pretendo hacer si esto se acaba algún día. Amandra, despídete. Bueno, ya sabéis que podéis enviarnos cualquier consulta, amenaza de muerte, etcétera, a dejugonesparajugones@gmail.com. Y chao, chicos, quiero comerme mis putas patatillas. Eso no es cena, eso es un aperitivo. Hay que cenar con consistencia. No, si, se cena una bolsa entera, eso es cenar con consistencia. 80 bolsas, 84. Tampoco comeré tanto. En fin, nada, pues os dejamos. Podéis seguirnos en Facebook y Google Plus, que somos DJPJ. Estamos en iVoox, estamos en iTunes y en ningún sitio más de momento. Y nada, si queréis amenazarnos personalmente, podéis, a cada uno de los colaboradores, podéis entrar en el Twitter de DJPJ y ya en los seguidores, en la gente a la que seguimos, ahí estamos cada uno de nosotros. Uh-huh. Y nada más. Ah, sí. El blog es djpj.es, que siempre se nos olvida. Y nada más, hasta la semana que viene, gente. Chao. Sí, adiós. Que os vaya bien. Listen, all this takes a lot of getting used to. And you do get used to it, after a while. There's 3 things I'll always miss, though. 1, not having to watch my step all the time. 2, forget about 2. And 3, I miss the songs. Folks from Ceylandia knew how to carry a tune. Sure, we've got some songs on the old gramophone, but try and imagine what they sounded like, playing to a room full of fine people, unwinding at the sole regret after a hard day's work. Those were the days.